bailar. Me dijo, soy Julia, vengo de la Pobla y todos los sábados vengo a bailar. Vengo con los cabros y con mis amigas, nos gusta tomar y también volar. De tanto.